No esperes más y viaja hasta la Gran Manzana con Viajes El Corte Inglés. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. La última hora está en el exterior. Las autoridades francesas están registrando la sede de la red social X en París. Javier Liébana. Lo ha anunciado la Fiscalía de la capital francesa, que está investigando si X, lo que antes era Twitter y cuyo propietario es el magnate Elon Musk, ha manipulado su algoritmo. Corresponsal en París, Lucía Riera. Sí, la Fiscalía acaba de anunciar además que ha citado a declarar a Elon Musk y a otros empleados de la empresa en una audiencia libre el 20 de abril. El registro lo lleva a cabo la sección de lucha contra la ciberdelincuencia en colaboración con la Gendarmería y con Europol. La justicia francesa lleva un año investigando el funcionamiento de la red social a raíz de una denuncia presentada por un diputado alertando sobre posibles usos indebidos del algoritmo para influir en la opinión pública. Y ya el pasado mes de julio solicitó información a X y puso en marcha una investigación penal por esa supuesta esta manipulación del algoritmo para facilitar una injerencia extranjera. Unas acusaciones que Musk negó, diciendo que responden a motivaciones políticas. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en un foro en Dubái que la semana que viene se van a empezar a tomar medidas para prohibir el acceso a las redes sociales en España a los menores de 16 años. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es una de las 5 medidas que el presidente del gobierno ha anunciado para poner coto a los abusos en el entorno digital. Some may say that if we do not like social media platforms, we can simply leave them. Sánchez, que en el foro de gobierno celebrado en Dubái ha defendido la necesidad de recuperar el control sobre las redes sociales, y ha anunciado que el gobierno aprobará la próxima semana 5 reformas legales, en concreto para exigir la responsabilidad legal de los directivos de esas empresas, prohibir o penar la manipulación de algoritmos y prohibir también el acceso a redes sociales de los menores de 16 años. Son los anuncios que ha hecho Sánchez en ese foro celebrado hoy en Dubái. Por cierto, que se acaba de conocer, el gobierno ha decidido finalmente aprobar este martes en el Consejo de Ministros 2 decretos. Uno llevará solo las pensiones y el resto todo el escudo social, incluidos los desahucios, según han confirmado fuentes de Sumar. Además, en Cataluña, la Generalitat ha impuesto ya las primeras multas a propietarios por incumplir la ley de vivienda. Xavi Abelló, buen día. Buen día. Son concretamente 13 multas hasta ahora que han llegado tras prácticamente un año desde que se aprobó un régimen sancionador en el Parlament de Cataluña. Las multas son o bien por incrementar el precio del alquiler injustificadamente, incumpliendo los topes existentes en Cataluña, o bien por falta de transparencia en los anuncios en los portales. Estas primeras multas son básicamente a inmobiliarias y suman un total de 120.000 euros. Las cifras se incrementarán considerablemente en las próximas semanas, ya que hay más de 130 expedientes abiertos que pueden derivar en nuevas sanciones. Por cierto, que en Cataluña continúan los retrasos generalizados en los trenes de Rodalías. También la línea de alta velocidad que conecta con Madrid está sufriendo un día más retrasos de hasta 2 horas. Deportes, Sambe, muy buenas. Muy buenas. Entramos esta noche en una nueva semana de la Copa del Rey de fútbol. El Albacete-Barça a las 9 abre la ronda de cuartos de final. Sigue siendo partido único. Pepe es baja en los locales por lesión. Flick tiene también lesionados a Christensen, Pedri y Gavi, más la de Rafinha. Se disputan además 4 partidos en la jornada 26 de la Euroliga. A las 6:30 de la tarde, FES Valencia-Basquet. A las 8:15, Panathinaikos Real Madrid, 2 más a las 8:30, el Barça Fenerbahce y Milán Baskonia. Todo fútbol y baloncesto podrán seguirlo en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena Ser Madrid. UGT en Madrid pide un cambio de rumbo después de conocer que la comunidad ocupa el segundo lugar en la subida de paro en enero. Explica Isabel Vilabella cuáles son los motivos y pone el foco en cómo y por qué afecta más a las mujeres. La economía madrileña está soportada por el sector servicios, un sector volátil con empleo precario, temporal, parcial y mal retribuido. Esto lleva a que el sector servicios concentre el 80% de todo el desempleo en Madrid. Como el sector servicios está muy feminizado, los datos de enero tras la campaña navideña arrojan datos que empeoran la situación de las mujeres, porque 3 de cada 4 nuevos parados son mujeres, lo que lleva a que el 60% de todo el paro sea femenino. El PSOE en la capital acaba de presentar un documento con el título de la Agenda del Cambio, las mismas oportunidades para todos. Un plan que busca, según la portavoz Reyes Maroto, reducir la desigualdad estructural de la ciudad de Madrid. Proponemos un refuerzo de los fondos de reequilibrio con al menos 200 millones de euros anuales, con un compromiso de sostener este esfuerzo económico a lo largo de varios mandatos, frente a la congelación presupuestaria del Gobierno de Almeida. Apostamos por una descentralización real para que las juntas municipales de distrito gestionen al menos el 25% del presupuesto municipal. Queremos hacer que cada junta municipal sea un verdadero ayuntamiento del distrito. Y hoy nueva concentración a las puertas del Hospital de la Princesa de la capital para denunciar el agravamiento del colapso crónico que vive el servicio de urgencias y el estado general que presenta el hospital. Está convocada a mediodía por los trabajadores del centro y asociaciones vecinales. Nueva movilización que sigue a la que se convocó el pasado 16 de diciembre. Van a continuar, dicen, hasta revertir esta situación de deterioro continuo de la asistencia. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. ¿Eliges escuchar desde un podcast sobre la hibernación de los lémures hasta literatura gótica en audiolibro? ¿Y no vas a poder elegir los años de fijo y variable en tu hipoteca? Con las hipotecas naranja de ING tienes más opciones. Y así estás justo donde quieres estar. Más información en ing.es. Copa del Rey. En el capítulo anterior, Betancourt remata. Gol, gol, gol, gol, gol. El Albacete eliminó al Real Madrid. Ahora, que pase el líder de la liga. Aparece Rafinha, Rafinha segundo palo, Lamine. Se acabó. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, hay Copa, hay Carrusel. Comienzan los cuartos. Desde el Carlos Belmonte, Albacete, Fútbol Club Barcelona. Quien pierda, cao. Lanzamiento de tres, triple. Y además, una nueva jornada de Euroliga. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido. Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño. Vamos, que estamos de copa esta noche en El Larguero. Cadena SER, número uno en deporte. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. La carne de Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. Yo quería que sacaras una hamburguesita de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yuhu! ¿Ahorra con la hamburguesa Crunchy Chicken? A 1,55 los 240 gramos, un 16% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés. Hoy por hoy. Ángels Barceló. I haven't slept a wink. I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. 11 y 8 minutos de la mañana, 18 en Canarias. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? Oye, pues muy bien, o sea, ¿no? Así como si ahora paso el examen. A ver, siempre me pareció bien, en realidad. Es que pobre ti, que digas lo contrario, hombre, claro, porque la jefa soy yo. Estaría bueno. Estarías despedido. Claro. No, siempre me parece bien, pero ha sido un programa muy bien, bueno, como no sé, la mayoría. Y en la hora anterior venimos de reírnos una barbaridad con Feli. Qué importante es reírse también. Claro, ¿eh? Que sí. O sea, yo creo que nos damos a veces pocos espacios hay para que reírse, reírnos. Hay que reírse. Venga, vamos. Bueno, además de reírnos, tenemos lluvia, algo que ya todo el mundo sabe. Ya. tenemos sueño, algo que es de lo que solemos hablar recurrentemente, y también tenemos frío. Ha sido gran parte del tema de hoy, porque hemos abierto el programa diciendo que teníamos mucho frío. Y bueno, era Sastre el que tenía frío. Bueno, pero más gente, porque hoy hacía... Yo cuando estoy aquí no hablo con más gente. Hoy hace un día fresco. Entonces, ha sido uno de los primeros momentos que quiero destacar hoy. Hemos abierto el mapa de sonidos hablando del frío, de que estábamos un poquito más abrigados, y bueno, eso ya nos ha llevado a otras cosas. Tienes frío, ¿eh? Tengo frío, sí. Pero el frío despeja. Bueno, pues claro, yo porque quisiera... si hace calor te amodorra. Vale, pues quisiera estar un poquito menos despejado. Un poco más amodorrado. Sí. No, el frío ahí te pone bien, te pone la pila. Mucho frío. También es verdad que he salido sin camiseta interior. Claro, es que vienes así como vengo un poco así a cuerpo gentil. Eso decía mi abuelo siempre, no, a cuerpo gentil. No sabía que Samblas cuidara de nuestras voces. Sí, del... Bueno, evita la tos, ¿no? Bueno, es que hoy tengo frío, no tengo nada en la garganta. Pareces, ¿cómo se llamaba ese señor? Chumari Alfaro. Iba a decir Chimichurri. Además, navarro este señor. Ah, pues no me salía. Lo cual ya también te puede decir cosas. Vale. Pues bueno, algunos teníamos frío, otros no. Bueno, un día más, ¿no? Si quieren viajar a Roma, sí. Se van a encontrar que la Fontana di Trevi ya es de pago. Es de pago. Si tú vas a un monumento rollo la Fontana di Trevi o cualquier monumento al que tengas que echar una moneda, ¿qué moneda echas? Hombre, yo pienso que como si tiene un poquitín de valor, a lo mejor el deseo se cumple. Porque claro, ahora ya vamos a hacer rankings de cuánto dinero hay que echar a las fuentes. Ya te has gastado dos euros por entrar. Si ya te has gastado en pagar, pues, para entrar, pues claro, ¿cuánto echas, cuánto no? Pues bueno, ahí ha habido un poco de debate. O sea, tienes que ir como con 3 euros como mínimo a la Fontana de Trevi. Bueno, o con 2 euros y 5 céntimos. ¡Qué rata eres, tío! Alrededor de... Bueno, es que no depende de la cantidad por la que tú vayas a volver a Roma uno, por lo que... Yo creo bueno, que no quién sabe. Yo tiraría como mínimo una de un euro. Por si acaso echa un euro, por si quieres volver. Por si acaso. Bueno, y hemos abierto el magazine en el Comando Norte con Ana Morales. Con ella hemos hablado de cansancio. Ha escrito un libro que se llama Estado Civil Cansada, la guía perfecta para pasar del yo puedo con todo al elijo cuidarme. Ana Morales, que es directora de belleza de Vogue, y nos ha contado cómo hemos normalizado el cansancio en nuestro día a día, que nos lo digan aquí, que vivimos cansados prácticamente, y entonces esta ha sido su reflexión sobre el cansancio. Al final es un pensamiento bastante generalizado, hemos normalizado el cansancio, incluso lo hemos validado, hemos creído que es una especie de medalla. Cuando te preguntan qué tal estás, estoy a tope, pero bueno, bien, estoy bien, ya descansaré cuando tenga tiempo. La gente joven tiene otra relación diferente con el trabajo, sabe gestionar las emociones. No hay que estar a tope, no hay que estar cansado. Bueno, hay que descansar de vez en cuando. Y hay que cambiar un poco el chip y dejar la mente en blanco, que va muy bien. ¿Y a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora nos vamos a ir a Canarias con las plantas canarias en meterse en un jardín. Vamos a ver que igual las plantas canarias no son tan tropicales como pensábamos. ¿Ah, no? Entonces vamos a ver distintos tipos de plantas canarias y a ver si son tan tropicales o no. Y luego en 15 minutos de fama no vamos a ser tan tropicales porque la revelación de nuevos documentos desclasificados de Jeffrey Epstein pone en jaque a parte de la realeza europea. ¿Sí? Metemerit de Noruega, que está bastante metida en el ajo, que ya la monarquía noruega ya tiene bastante con lo que tiene. Con el juicio de su hijo Marius Borg, que comienza hoy, y bueno, mucho más, porque Cantora sale a subasta, vamos a ver que Isabel Sartorius está malita y no se sabe muy bien lo que tiene, muchas cosas por comentar. Pues a partir de ahora nos queda todo esto, venga. Hasta ahora. A ello. La verdad sin eufemismos es ya hora de afrontar. No seré menos canario si me niego ahora a emplear ese tono almibarado con que digo otro cantar. Tengo miedo que a mi tierra la sacuda un día el volcán. Si se encolan las pasiones, sabe Dios qué va a pasar. Hoy por hoy, ¿sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Tienes más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate. Te pido un primer análisis. Y reflexión. De lunes a viernes a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena Ser. Información, cultura, compañía, deporte. ¡Que viene España el remate! Emoción, pluralidad, risas. Hemos ido contando vuestra lucha día a día. Y voces en las que confiar. En la SER, lo que pides. Estamos y vamos a seguir estando donde pasan las cosas. Es lo que te llega. Cadena SER, el poder de la conversación. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta. Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad. Bueno, pues a ver, tenemos noticias. Con curiosidades, con humor, con música. ¿El código sirve para desactivar la bomba? Con misterio. Y con Roberto Sánchez en... Antes de que amanezca... Es el nombre del programa, ¿no? Antes de... Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en Ser Podcast. Cadena Ser. Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso... Una colección de canciones maravillosas que tenían... Aislado en una cabaña. App de la Cadena Ser. Lo que quieras, dónde y cuando quieras. El poder de la conversación. Aramo, que pensaba que ya te había ido. No, no, y además me he puesto más cerquita porque ya. Los martes cuando viene Edu, como se llena esto de plantas, pues yo me pongo más cerca. Te veo perfectamente. Ah, tú vera. Bueno, mira, habéis probado decir no. Ay, cómo te sientes, genial, ¿verdad? Trabajas horas extras sin compensación, peleas interminables en tu divorcio, inquilinos que no pagan, di no, no, no, no. Llama a Legalitas y defiende lo que es tuyo. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar siempre que quieras, tienes el poder de decir no. Además, por ser oyente de Cadena Ser, un mes gratis. Legalitas, no te conformes. Pues te doy el teléfono. 900-100-663. En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Ángels Barceló. You know you better. Stop making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy aquí bien. Hemos metido las plantitas. Aquí las orquídeas siguen a tope. Tanto el Papiofedilum y... Esta orquídea está preciosa. No, a tope no. Está preciosa. Sí. Bueno, ya sabes que aquí cuando empieza la temporada de floración de las orquídeas siempre metemos todas. Ahora, se nos ha olvidado hoy meter la Ludicia discolor, pero sí que ha entrado el Papio... Es que siempre me cuesta decirlo, Papiofedilum. Yo siempre lo digo Papiofedilum, pero tiene un pH. Pero esta es la zapatilla... Zapatilla de Venus. El zapatito de Arendt de Mar, perdón. Arendt de Mar. Eso es. O tenemos el Dendrobium, que también está a tope. Ahora ya sí que ha abierto todas las flores, además, y ya está muy bonito. Además, o sea, es momento de floración de las orquídeas ahora. Muchas están ahora emitiendo capullitos o con las varas ya a tope de flores. Qué bonitas. Muy contentos. Qué bonitas. Además de las plantas que ha metido en el estudio, y además así podemos disfrutarlas un poco visualmente, ha llegado con un calendario al que ya deberíamos arrancar la primera hoja, porque estamos a día 3 de febrero. Sí. Cada mes viene ilustrado con el dibujo de algunas plantas, que ahora iremos repasando, que además a mí me daría un poco de pena que terminaran en la papelera, ¿no? Sí, porque son muy bonitos. Habría que guardarlo. Sí. ¿Nos vas a hablar de estas plantas? Nos vamos a ir a Canarias gracias a este calendario que pues, nos ha regalado Masen, María Ascensión, desde Tenerife, que en una de sus visitas al botánico de allí, del puerto de La Cruz, yo viví muy cerca, durante unos meses cerca de ese botánico, lo conozco bien, y es un paseo que yo siempre pues, me gustaba hacer, ¿no? A la tarde pues, o los fines de semana me acercaba a disfrutar de sus maravillas botánicas porque son una preciosidad. Es verdad que, como dices, pues ya enero ha pasado y que muchos de los oyentes que todavía utilicen calendarios pues ya tendrán el suyo, pero nos va a servir un poco de coartada para, bueno, pues para hablar de esta vegetación canaria que es tan impresionante, que es tan única, que es pues una perla en medio del océano, es algo que cualquier botánico desea conocer en algún momento de su vida. Hay varios puntos calientes, si podríamos llamarlos así, a nivel botánico en el mundo, y las Islas Canarias, sin lugar a dudas, es uno de ellos y un sitio en el cual cada isla se convierte en un microcosmos bellísimo, vegetal, con una flora única. Es decir, que pueden tener plantas autóctonas, no las plantas canarias, sino que en Tenerife podemos encontrar unas plantas que después no encontremos, por ejemplo, en el Hierro. Y si recuerdas bien, por ejemplo, hablábamos de los endemismos. Es verdad. Eso es. Entonces es puede haber plantas que crezcan, como dices, solamente en Tenerife, pero no en el Hierro, y viceversa. Entonces, esa es una de las cosas que hace peculiar a las Islas Canarias a nivel botánico también. Y vamos a empezar por el mes de enero. Te voy a decir una cosa primero, que yo no soy muy de calendarios de pared, pero este me parece muy bonito porque es muy pequeñito y luego porque las plantas no están fotografiadas, sino que están como pintadas, que parece como acuarela. Además, están hechas en acuarela. A mí hay un tipo de ilustración botánica que me parece muy bella, que es la que mezcla la acuarela y el lápiz también de color, que le da como una textura como muy cálida, ¿no? Y muy orgánica. Es muy, muy bonito, bella. Sí, muy bonito. Muy, muy bello. Vamos pasando hojas primero, porque la primera ya la tendríamos que arrancar y colgarla en otro sitio. Mes de enero, estornudera. Vamos a ver la estornudera. Y la estornudera es una planta pues muy curiosa, porque es un endemismo canario que crece en terrenos escarpados solamente de tres islas: Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Es una margarita, si te fijas, pues es una margarita amarilla. Con amarilla, muy bella, con las lígulas o los pétalos pues un poquito como terminados en rectangulito, como si pudiéramos decir, con un dentado muy peculiar. Y bueno, es un género que en la España peninsular tenemos varias de estas especies, ¿no? De este género Andriala. Andriala peretsi es el nombre de la estornudera. Nosotros en la península ibérica tenemos, por ejemplo, esta, que es la Andriala integrifolia, y es una planta con unas margaritas de un color amarillo claro, muy bello, muy luminoso. Yo siempre que la veo en los descampados, en sitios así, pues me gusta mucho, me alegra mucho, porque tiene una luminosidad bastante peculiar. Y la estornudera, ¿por qué se le llama así? Bueno, pues porque tiene una pilosidad, unos pelos que la recubren por completo y que, bueno, pues le da un color pues plateado. Pero en los tallos y en las hojas tiene los pelitos. En todo el cuerpo, exactamente. Y eso es una pilosidad que incita al estornudo, ¿no? Si se manipula la planta, si pues se quita esa pilosidad, pues se puede inducir a ese estornudo. Y es un indicativo, toda esa pilosidad con este color plateado, de que le encanta crecer a pleno sol. Ya lo hemos hablado alguna vez, que las plantas que tienen colores plateados, pleno sol. Y los pelitos le sirven un poco para protegerse, su parasol natural. Exactamente, es como un fotoprotector, pero físico, mecánico. Pelos que libran a la epidermis que hay debajo de ese sol directo. Esto en el mes de enero, estornudera. Vamos con la planta del mes de febrero. Bueno, en febrero. En febrero tenemos una de las grandes, grandes, grandes, grandes plantas de las Islas Canarias, que es ni más ni menos que el pino canario. Uh-huh. El pino canario recibe el nombre científico de Pinus canariensis, y es un gran árbol que puede llegar a medir 20 metros de altura, pero puede superarlo si tiene pues mejores condiciones de cultivo. Crece en varias de las islas, como en Tenerife, La Palma y Gran Canaria, y precisamente es el árbol que estructura pues esa vegetación arbórea que tiene el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que es otro de esos parques nacionales que tenemos en España, pues únicos y maravillosos, ¿no? Pues habría que decir que a mí personalmente es una planta que me encanta, es una especie maravillosa. Los pinos todos me gustan mucho, porque son plantas muy especiales, cada una adaptada a un tipo de cultivo diferente. Y lo vemos también en los jardines de España, porque muchas de estas plantas de las que vamos a hablar hoy, y que estamos hablando hoy, se cultivan en jardines. Es por decir, ejemplo, este podemos encontrarlo en la península, el pino en la península canario. Yo, por ejemplo, hay unos que tengo fichados y que siempre que voy a Valencia me gusta mucho ver. Al lado del Museo de Bellas Artes de Valencia hay un jardín precioso y ahí hay varios pinos canarios que me gusta siempre ver, ¿no? Porque tienen esa forma tan bonita. Una peculiaridad que tiene este pino, que no lo tienen tantos en el mundo, es que es capaz de rebrotar a nivel de tronco, de la corteza. Tú un pino piñonero, por ejemplo, o un pino carrasco, tú lo cortas a mitad de tronco, que eso sería una barbaridad, desde luego, y no va a rebrotar, como otros árboles sí que pueden hacer. Sí. Los pinos no tienen esa facilidad normalmente. O sea, si lo cortas a mitad de tronco, muere el árbol. Muere por completo. Ya lo dejas totalmente sin posibilidad de que genere nuevo crecimiento. No tiene meristemos, que es como se llama a nivel botánico, esos puntos de crecimiento activo, y muere. Pero el pino canario sí. El pino canario tiene la facilidad de emitir rebrotes a nivel de la corteza, e incluso si hay un incendio, después rebrota y recupera pues esa copa que ha perdido. Así que es un pino pues muy especial también por eso. Vale, pasamos a marzo. Pasamos a marzo, y en marzo tenemos una planta que antes os he oído en el avance, que Sasta estaba diciendo ahí como la malvarrosa. Claro. Pepe también. Bueno, Estamos, que se llama malvarrosa la planta. Estamos delante de la malvarrosa, pero fíjate, no tiene nada que ver con la que nosotros normalmente llamamos malvarrosa, que es una planta más parecida a la malva. Es una Alcea rosea, es el nombre científico de la malvarrosa. Aquí lo que tenemos es un geranio y en el calendario han incluido una planta que pues no es autóctona e incluso es una planta pues que se puede considerar como invasora. Es un problema, de hecho, en ciertas islas es un pelargonio, es un geranio que proviene, como la gran mayoría de estos pelargonium, de Sudáfrica. Entonces, bueno, pues en Canarias es una planta invasora, como digo, que se cree que se introdujo a principios del siglo XVIII y que está naturalizada en islas como Lanzarote. Entonces, bueno, pues es una planta que, como es un geranio, que tiene estas flores tan llamativas, tan preciosas, de un color rosa vivo, increíble, bellísima, pues se ha ido propagando, se ha utilizado mucho en jardinería, pero no debiera de pues propagarse por su carácter invasor. Es decir, ¿las plantas invasoras hay que erradicarlas? Bueno, eso es uno de los grandes debates del siglo XXI. Hay plantas que llevan con nosotros desde el siglo XVI. Ya, iba a decir, pero si son invasoras, pero encuentran su hábitat ahí, pobres. Esto ya te dije que es abrir un melón. Hay que regularizarlas, como las personas migrantes. Hay que regularizarlas, algunas sí, otras ya mejor que no, porque van a desplazar a flora autóctona. Entonces, bueno, habría que ver caso por caso, porque hay casos que, por ejemplo, hay una planta que se considera invasora, que eso es un gran debate, que son las chumberas. Sí, la chumbera, que es sí, la opuntia, sí, síndica, la chumbera lleva pues desde el siglo XVI en Europa, sobre todo en España y en el Mediterráneo. Entonces, claro, ahí hay un debate de fondo bastante peculiar. Plantas como el pelargonium, este pelargonium que os estoy trayendo aquí hoy, que nos ha traído el calendario, el pelargonium capitatum, bueno, pues habría que ver si no está desplazando a flora local y es un peligro a evitar. Mira, un día podemos hablar de las plantas invasoras, pero que tenemos muy presentes, no de las raras, sino de las que están, las tenemos absolutamente asumidas. Desde luego. Abril. Bueno, abril. Palmera canaria. Palmera canaria. Esta es una de las plantas más cultivadas a nivel jardinero, pues en todo el mundo. Plantas arbóreas, ¿no? Como puede ser sí, una planta como la palmera canaria. La palmera canaria tiene la elegancia, la belleza, la resistencia, es porque es una estilizada, planta muy estilizada. Cuando se le dejan todas las hojas y forma esta corona tan bonita de hojas, es una auténtica belleza. Es muy bonito verla además donde crece, de manera autóctona, en los valles pues de Tenerife, por ejemplo, donde yo pasé esa estancia, y es una auténtica planta pues indispensable en muchos jardines. Esta sería una planta que ha invadido otras regiones del mundo a nivel jardinero, claro, porque es una planta que, bueno, no tiene un carácter invasor realmente, pero sí que ha colonizado muchos jardines en América, en Australia, yo la he visto también. Se ha exportado mucho. Se ha exportado mucho por su belleza y su resistencia, desde luego. Nos quedamos en abril, ¿eh? Enseguida vamos a mayo, pero antes vamos a escuchar a alguno de los oyentes que ha llamado a nuestro teléfono o ha dejado una nota de voz para hacer una consulta sobre las plantas. Es Toñi, desde Murcia. Toñi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta, Toñi? Pues, mire, yo tengo una... Me parece que se llama pilistra. Aspidrista. Muy bonita. Sí. Aspidrista, esa planta verde así alta. Sí. Con una hoja grande. Sí. Entonces, se pusieron la hoja un poco amarilla. Entonces, la podé toda. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando crecieron, se me han quedado enanés. Porque lo bonito de esa planta es que tenga los tallos altos y que tenga la majestuosidad esa con los tallos altos. Pero no, se me salen, ahora cuando venga el buen tiempo van a echar sus hojas, pero se quedan muy enanas. Yo no sé si es porque la podea de tiempo o qué pasa con eso. A ver, Toñi, a ver qué nos dice aquí el que sabe, el experto. A bueno, ver, ¿qué le puede pasar? ¿Aspidrista lo decimos bien? Aspidistra. Aspidistra, que a mí también me cuesta. Aspidistra elatior. Sí. Bueno, aspidista. Aspidistra. Tú llámala como tú quieras, Toñi, que es tu planta y tú la bautizas a tu gusto. Mira, Toñi, muchas gracias por escucharnos. Claro, ¿qué le ocurre a la aspidistra? Que casualmente, te tengo que adelantar, Ángels, que la semana que viene vamos a hablar de las aspidistras. Ah, aquí. Sí. Mira. Está ya metido en programación y, bueno, pues la aspidistra tiene, como todas las plantas, que tener esas hojas presentes. ¿Qué ocurre cuando una planta pues de carácter más herbáceo, podríamos considerar a la aspidistra, le cortamos todas las hojas, le cortamos toda la parte aérea? Pues que como arriba es abajo, y si le quitamos toda la parte de arriba, todas las hojas, la raíz sufre muchísimo, aunque no la veamos. ¿Por qué? Porque lo de arriba alimenta lo de abajo alimenta arriba. Es un ciclo continuo. Sí. Entonces, si nosotros hacemos desaparecer todas las hojas, las raíces de esa aspidistra, con sus rizomas, porque tiene unos unos tallos enterrados, tienen que rehacer. Sí. Es decir, le has quitado toda la energía que tenía posicionada en sus hojas y la planta tiene que rehacerse. Y ese rehacerse no va a empezar con unas hojas grandes, frondosas, enormes como las que tenía al principio, sino que van a ser más pequeñas, porque ahora es una brotación pues un poco enfermiza, porque la planta ha tenido que recuperar ese crecimiento rápidamente y lo que hace es crear hojas pequeñas con la poca energía que le quedaban en sus rizomas. Así que poco a poco lo que va a hacer la aspidistra va a ser ir generando hojas cada vez más grandes. ¿Qué puedes hacer tú, Toñi, para ayudarla? Sí. Ahora, cuando suba un poco más la luminosidad, dentro de un mes, dentro de un mes y medio, aplicar un abono para que la planta tenga más capacidad, tenga más nutrientes y rehaga esas hojas a tu gusto, grandes, lustrosas. Claro. Pues cuando... Sí que tiene hojas, pero muy pequeñas, no tienen la majestuosidad esa de... de la planta esa alta. Pues sí, si todo va bien, la volverá a tener. La recomendación, porque ahora el daño, vamos a decir, ya está hecho con la poda total, es abonarla de aquí un mes, mes y medio, cuando el día ya alargue más, cuando haya más luminosidad. Exacto. Abonarla. Si hubiera dejado algunas hojas, si hubiera cortado solo unas, si hubiera dejado otras, ¿no le hubiera pasado esto? No, hubiera sido un daño menos drástico. Siempre que se puede hacer, muchas veces en jardinería, hacemos una renovación pues progresiva de la planta. Venga, nos vamos a mayo, que estamos con el calendario de las plantas canarias, y en mayo aparece la siempreviva. Uy, espérate, que nos hemos saltado julio. No, antes de mayo viene junio, o sea, nos hemos saltado... Ah, aquí estamos. No, ¿y mayo por qué no lo hemos contado? Ah, porque no nos da tiempo a hablar, vale, de todo, perdona, el calendario. Yo, como estoy pasando una a una, bueno, pues mayo siempre viva. Preciosa, además. Bueno, la siempre viva. A mí es que las siempre vivas me encantan. Son unas siempre vivas que no son las siempre vivas carnosas, son los que llamamos limonium. Vale. Que la gente que trabaja en floristería conoce muy bien a los limonium porque se utilizan como flor cortada. Vale, y vamos a decir también junio, aunque no lo hayáis puesto. Qué bonito. Viborina, es que me encanta el nombre. Sí. Viborina de Lanzarote. Preciosa, un equium. Es una de las muchas viboreras que tenemos en la vegetación pues de muchas partes del mundo, y las viboreras son, o la viborina, como le llaman en Tenerife y en aledaños, preciosa. Y ahora sí, vamos a julio. Toma ya. Que tenemos el drago de Gran Canaria. Toma. Y es que aquí, Ángels, nosotros cuando nos vamos al drago, pues siempre pensamos en el drago pues de las islas, pues como Tenerife, por ejemplo, donde tenemos ahí el drago de Icod de los vinos, que el drago de Icod de los vinos es internacionalmente conocido por su... A mí se me había... Yo no fui a clase. Mira, yo te lo enseño. El drago de Icod de los vinos es una auténtica preciosidad, porque tenemos una montaña vegetal que crece en esa localidad tinerfeña. ¡Qué bonito! Es increíble, o sea, es increíble. Es uno de los sitios que hay que visitar si vas a Tenerife, además de el Teide, conocer a sus gentes, ir a Icod de los vinos y sentirte muy pequeño bajo este enorme drago. Y este no es el mismo. Este no es el mismo, porque mientras que el de Icod de los vinos es, el nombre científico se dice Dracaena Draco, esta es una Dracaena Tamaranae. Y la Dracaena Tamaranae es una especie peculiar que solo crece en Gran Canarias. Y bueno, es una joya botánica porque es un endemismo fascinante. Crece en sitios como estos que te voy a enseñar ahora a continuación en una foto que le acabo de hacer, una captura de pantalla para que veas los sitios escarpadísimos donde es capaz de crecer este drago. Como en una pared. Como en una pared. En acantilados, en farallones rocosos que miran incluso al mar, crece este drago asido con sus raíces de una manera increíble, en grietas casi pues minúsculas, y tenemos este drago que es otra de las muchas joyas que tenemos en Canarias. Y como nos queda poquito tiempo, ¿hay alguna flor que tengamos que conocer de este...? Ay, Dios. A ver. Ay, Dios, es que me estás tocando la vena sensible y es que te tengo que enseñar el bicácaro. Bicácaro. Bueno, no le salía a Pepe Rubio esta mañana en el avance. Uy, qué bonito. Ah, que sí. Mira, es no te he dicho una nada. Campanita. ¿La defines un momento, Ángels? Bueno, yo no sé hacerlo bien, pero es así como una campanita, así como amarillita, roja, con lo del medio, que nunca sé cómo se llama. ¿El pétalo? Ese es el estigma. Pero el estigma que tiene ahí como una cosita verde. Sí, es maravilloso. Es precioso. Es una campana, es una planta trepadora. Habría que decir que el bicácaro es una planta trepadora única y maravillosa. Yo siempre recuerdo la primera vez que lo vi en el norte de la isla, en Tenerife. Pertenece a ese clima subtropical de plantas húmedas que son tan sorprendentes, y bueno, pues es una campana preciosa. Ya solo hasta el nombre, fíjate qué cosa más bonita, es casi una poesía. Canarina canariensis, o sea, es como Canarias al cubo. Y es una campana preciosa. Preciosa. ¿Tenemos alguna planta canaria nosotros en la terraza? Tenemos tres.

Cadena Ser, el poder de la conversación. En la Cadena Ser, it's murder on the dance floor. Hoy por hoy. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ángels Barceló. Oh, no. 11:39 de la mañana, 10:39 en Canarias. No sé qué me pasó con estos auriculares, que yo no me escucho bien. Lo he dicho ya a primera hora, no me escucho bien. Pero bueno, ¿tú me escuchas? Yo te escucho perfecto. Martín Bianchi, buenos días. Yo siempre te escucho. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, a mí me gusta escucharme a mí misma. ¿Ah, sí? Sí, es una manía que tengo. Como hablo poco, me gusta escucharme. Bueno. A ver, bueno. Nuevos papeles de Epstein. Sí. Muchos nuevos papeles. Hoy necesitaríamos media hora. Sí. Sí, sí. Para ir leyéndolos. Muchos, muchos nuevos papeles de Epstein. Sí. Y aparece en estos papeles de Epstein, Mette-Marit de Noruega. Bueno, media realeza europea. En realidad, media realeza europea, porque hay nuevos mensajes del príncipe Andrés, de Sarah Ferguson, de Sofía de Suecia, de Laurent de Bélgica, el hermano del actual rey de los belgas. Hay para, menos España por ahora. Bueno, el rey Juan Carlos sí, ya hablaremos. Bueno, y José María Aznar también. Aznar, Moratinos. Bueno, no sé, tú elige a alguien menos nosotros, creo. Que salen. ¿Tú no te has escrito con Epstein? No. No me he escrito con Epstein. No. Yo creo eso que, dicen todos. Mira, yo creo que ni me he escrito con Epstein ni me ha grabado Villarejo. Entonces soy un ser. ¿No te ha grabado Villarejo? No, yo creo que no. Ah, bueno. Bueno, nunca he visto. Yo una a vez este me señor. Reuní con Villarejo. ¿Perdona? Sí. Pues estás grabado. Seguro. Seguro que estás grabado. Sí. Seguro. Bueno, vamos a Epstein. Sí, vamos a Epstein. Pues Mette-Marit de Noruega, han salido a la luz, se han desclasificado 3 millones de documentos nuevos de Epstein. El Ministerio de Justicia de allí de Estados Unidos los ha desclasificado y claro, hay cientos y cientos de correos entre Epstein y Mette-Marit de Noruega, que es la mujer de Haakon de Noruega, sí, futura reina de los noruegos, sí, que están todos furiosos con ella ahora mismo, porque había un grado de tonteo. Es que los mensajes, no son... Mensajes, además, post-2008, que es cuando a él fue declarado culpable y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Son mensajes posteriores. Posteriores, año 2011, 2012, cuando Mette-Marit, además de ya estar evidentemente casada con Haakon, ya sabía ella perfectamente quién era Epstein. Incluso ella menciona que lo googlea a él en uno de los intercambios. Así que ahí seguro que cuando ponía Epstein en Google, seguro que salía todo lo que era él. Pero me encanta porque ella ha pedido disculpas, ha dicho que le faltó un poco de juicio. Me encanta porque aquí todo el mundo... pidiendo disculpas piensan que todo, sí, que todo se solucionó. Sí. Ya ha tenido que pedir disculpas ya en unas cuantas ocasiones. Ya ha pedido disculpas en 2019, porque no es nuevo la relación que había entre Mette-Marit y Epstein, pero sí, ahora lo que es nuevo es el grado de intimidad que tenían, en la que incluso ella le decía, París es una maravillosa ciudad para cometer adulterio. Hablándole ella de su hijo Marius, ahora del que vamos a hablar, en fin. Esto París es una bonita ciudad para hacer adulterio. ¿Quién dice eso? Mette-Marit a Epstein. Es que en general los mensajes, las que se lanzan a él son ellas. Y dime, eso me llamó mucho la atención porque Sarah Ferguson directamente casi le pide matrimonio. Y dime una cosa, él no es rey, Haakon no es rey todavía porque no. Es Harald, ¿no? El rey de Noruega, que ya tiene una edad. Y Sonia, ¿puede poner en peligro que él sea el heredero? No creo que ponga en peligro, pero me gustaría saber qué piensa Haakon de todo esto, porque ya Mette-Marit ya está bien. Por empezar, Mette-Marit lleva años, hablando de su enfermedad, que tiene una enfermedad, sí, pulmonar, sí, pero parece ser que la enfermedad no le impedía tener una vida así como un poco entretenida. Una vida entretenida, porque entre los mensajes además se sabe que fue 4 días a la mansión de Epstein en Palm Beach. Y digo, todo esto siendo princesa heredera de Noruega, casada con el futuro rey, ¿qué estás haciendo en la casa de Epstein en Estados Unidos? Esto nunca lo explica nadie. No. Este tipo de detalles, sí, ¿no? Sí, son esas todos cosas. Todos piden disculpas y dicen, me faltó un poco de juicio, fui un poco irresponsable. No, querida. Aquí hay mucho más. Claro. ¿No? Y además, hoy empieza, ¿no?, el juicio de su hijo. Bueno, todo esto que es la tormenta perfecta, claro, porque por sale. Por eso te pregunto, claro, lo del reinado de Haakon. Esto, y hoy comienza el juicio a Marius, el hijo mayor de Mette-Marit, que no es de Haakon de Noruega, sí, sino que es de una relación anterior. Hay que recordar que se le imputan más de 30 delitos al hijo mayor de Mette-Marit, incluidas 4 supuestas violaciones. Y este fin de semana ha sido detenido y está en prisión provisional. O sea, horas antes del juicio. Horas antes del juicio lo detuvieron porque se acercó a una de sus víctimas incumpliendo la orden de alejamiento y la amenazó con un arma blanca. Mira qué belleza todo esto, qué bonito. Bueno, yo creo que muy bien no le va a salir el juicio. No, el juicio no va a salir bien. El Palacio ha dicho que él no es miembro de la familia real, un poco como con el rey Juan Carlos. Sí, exacto. No formaba. Todas las ovejas negras no forman parte de la familia real, pero claro, eres miembro de esa familia. Y su madre es la futura reina. Su madre es la futura reina y habrá que ver hasta qué punto Palacio protegió a este individuo, ¿no? Claro. A este hijo. Y luego, continuando o volviendo a Epstein. Sí, volvemos a Epstein. Ha salido a la luz una nueva víctima del príncipe Andrés. Bueno, y unas fotos que he visto yo del príncipe Andrés. Repugnantes. Inquietantes, con mujeres echadas en el suelo como simulando estar muertas o... Inquietante. Es todo repugnante. Sí. A mí lo que me parece interesante del caso Epstein es que demuestra hasta qué grado de intimidad hay entre los poderosos de todo el mundo, cuánto se conocen todos, sorprendentemente, la relación que hay. Y claro, si es tan fácil quedar para follar... Sí, ¿no? Puedes decirlo. Si es tan imagínate para todo lo demás, para hacer negocios. Con un mail te abren las puertas y se cierran acuerdos. ¿Y qué no sabemos? Claro. Quiero decir, esto yo creo que es la punta de un iceberg del grado de intimidad, no solo... De relación sexual esta red, ¿no?, de trata repugnante, sino todo lo demás. Porque al final Epstein... quería quedar con estos señores y facilitarles mujeres, no era un proveedor de mujeres únicamente, sino de negocios. Para tener contrapartidas, claro. Había intercambio de negocios. Claro, y en el caso de las relaciones sexuales, antes decías, el rey Juan Carlos aparece en los papeles de... Sí, es llamativo. En el verano de 2018, Epstein apunta que quedó en el yate de Pepe Van Hool, que es un magnate del azúcar, muy amigo del rey Juan Carlos, íntimo amigo, y que estaba el rey en el yate, según los mensajes de Epstein. Y luego hay otros contactos, como pueden ser de a José María Aznar, que le manda unos regalos a Moncloa. El exministro Moratinos, pero yo creo que en este caso es lo que tú hablabas de las relaciones poder. Yo creo que lo importante es que en realidad Epstein lo que quería era... utilizaba a las mujeres para llegar a gente con poder. Influencia. Para ejercer influencia. Un poco como hablábamos de Villarejo totalmente. Al final, ¿no? Sí, Quiere decir que estas personas que al final, lo triste de todo este caso es que utilizaba a mujeres, muchas mujeres muy jóvenes, algunas menores de edad. Sí. Quiero decir, repugnante el grado de... y también el grado de idiotez de la gente con poder, ¿no? Sí, sí. Que porque se te aparece un señor que te ofrece sexo fácil, ¿no? Caes te bajas los pantalones, caes ahí. Literal caes y, ahí. Sí, y metafóricamente. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque son muchos los papeles de Epstein. Supongo que la semana que viene tendremos nuevo capítulo. Y también por el seguimiento del caso de Hakuni Metemarit y de su hijo, porque yo creo que... Pero me encanta porque a nadie se le mueve un pelo. Soy Metemarit y ya en este punto la verdad que saldría a comparecer. La verdad, creo que sería lo más digno. Pero por comparecer, ¿para qué? Y yo creo que con un grado de dignidad también ya tendrían que explicar exactamente cuál es el estado de su matrimonio. Si son pareja abierta me parece fenomenal, pero creo que sería ya oportuno explicarlo. Vale. Y si están separados también. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora también? Insisto, porque tú dices que no están... Bueno, ¿o por qué no? A lo mejor de cuando abdique Harald deciden que no es el heredero. Que sea directamente ya pasen que a pase la hija. A la hija es. Es una hija, ¿no? Pues a la hija. Sí. Creo que es una hija, ¿no? Sí. No lo sé. Hay una hija y un hijo, pero no sé quién es mayor de los dos. Yo ya es que me pierdo. Yo creo que es una hija la heredera. Sí, sí, pues sí, eso, debe ser una hija. Aquí nadie nos va a ayudar. Hoy, ¿no? Es la hija, la heredera. Gracias, Brian, que es nuestro enviado especial a la realeza. Gracias, Brian. Oye, vamos a cambiar de tema, porque Isabel Sartorius, que hace ya unos cuantos días que estamos escuchando, que está ingresada en una residencia, no sé qué tipo Estoy de... Estoy muy intrigado con este yo asunto. Yo también, porque... Porque no termino de entender si está en una residencia de mayores... Es que yo pensaba lo mismo, ¿no? Tiene 61 años, pero perfectamente pueden admitirla. Sí. O en una institución psiquiátrica. Sí. No se termina de aclarar, pero la prensa del corazón lleva una semana hablando de la primer gran amor del rey Felipe, que está viviendo en una residencia con un diagnóstico reservado, no sabría cómo explicarlo. Sí. Aparentemente, cuando muere César Alierta, que es su última pareja, el expresidente de Telefónica, la familia de César Alierta corta todo tipo de vínculo económico con ella, es decir, si se advierta de alguna manera la habría ayudado económicamente. Sí. Entonces ella entra también, a esto coincide que muere la mejor amiga de ella, Marta Oyarzábal, uh-huh. O sea, muere Marta Oyarzábal, su mejor amiga, y poco después muere Alierta. Entonces ella entra en un estado de pues hablemos de tristeza, sí, no lo sé. En un duelo enorme. En un duelo enorme y empieza a necesitar ayuda y entonces ya no vives sola en su casa, sino que decide ella voluntariamente ingresar en una residencia. Entra y sale cuando quiere, pero bueno, está cuidada y acompañada. Sus amigos y familiares la visitan. Y esto sería por ahora... Isabel, que a mí siempre me ha fascinado Isabel Sartorius, porque fue también una víctima de violencia mediática, sí, cuando estaba saliendo con el rey, con el ahora rey príncipe entonces. Muy perseguida, muy acosada por los paparazzi, y además una mujer de alguna manera muy vulnerable por la historia de vida que tuvo, una mujer que su madre, Isabel Zorraquén, que argentina, una mujer de la alta sociedad argentina, era pues enganchada a las drogas y utilizaba a Isabel siendo una adolescente para comprar drogas, en fin, que Isabel... Que no ha tenido una vida fácil. No ha tenido una vida fácil. Para nada fácil. De todas formas, que respetando la intimidad, el secreto profesional y todo por eso... Supuesto, por pero supuesto. Pero también es verdad que estamos hablamos mucho de la importancia, ¿no?, de visibilizar, sobre todo si son enfermedades mentales, bueno, pues algún dato más sí se podría dar, porque de esta manera solo lo que se hace es especular, caer en la especulación. A mí Isabel me parece muy honesta en el sentido que ella ya en su día, cuando escribió un libro, que lo recomiendo mucho porque el libro en el que cuenta ya su vida, fue muy honesta y cuenta toda su vida, lo que sufrió con su madre, el infierno, con el rey Felipe. Bueno, yo creo que ahora mismo ella, no sé si querrá hablar de esto, quizá en algún momento cuando se sienta con fuerza, ella quiera explicarnos qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, vamos con otra cosa. Cantora, atención, que sale a subasta Cantora. ¿Sí, tú la comprarías o qué? ¿Te interesa? Yo de Cantora siempre hay una cosa que no me ha gustado. Yo no cuando, haría nada. No, yo cuando veo la sigo viendo de la tele, pero cuando veía los periodistas que montaban guardias, siempre pensaba, es que esto está alejado de todas partes. Bueno, es un calor en verano, verano 50 aquello grados. Aquello que dice a la gente, aquí necesitas un coche para todo. Hay coche para todo y además no es una buena tierra, por ejemplo, para la agricultura, no está precisamente en un sitio precisamente el más bonito. Pero bueno, Isabel Pantoja lleva 5 años aparentemente sin pagar los 12.000 euros mensuales de hipoteca. ¿Pero todavía no la habían pagado? No, esto no. Ella ha pagado deudas con Hacienda, pero esta es su hipoteca. ¿Pero Cantora ya era de Paquirri? Era de Paquirri, pero luego... ¿Pero Paquirri no la había pagado? Había que pagar ahí. Oh. Entonces... Hipotecada. Ah, rehipotecada, gracias. Es nuestro miedo especial a Cantora. Ay, Brian, mira, siéntate tú aquí. Claro, rehipotecada, porque como tenía todas las deudas que tenía con Hacienda, debe 2,2 millones de euros. Vale, entonces vale. Sale a subasta, porque es insostenible esto. Evidentemente, probablemente se venda a menor precio, porque claro, con esa deuda de 2,2 millones, a ver quién la compra. Yo tengo fe en que la compren los hijos de Paquirri y de Ordóñez. Y de Carmina. Eso sería el karma, ¿no? Bueno, no, porque Cayetano y Fran siempre hablaron de la herencia de Paquirri, de que Isabel nunca les dio nada, y bueno, qué mejor momento, ¿no?, que hacerte con Cantora. Pero comprarla, no la van a querer comprar. Una cosa es que la heredes, claro, una cosa es que te quede a ti la herencia. No, quizá la compran, ¿eh? ¿Tú crees? Hombre. Bueno, seguiremos informando. Isabel se fue a vivir a Canarias. Mi pregunta es si se llevó los trajes de luces de Paquirri y todo. Bueno, todo lo que había en una habitación, que teóricamente tenía toda la herencia. Esa, claro, perfectamente. Que estaba todo lo de Paquirri todo ahí. En una habitación. Quizá lo dejó ahí bajo llave y la pueden comprar ellos y finalmente se acaba este problema, ¿no? Bueno. No es tanto dinero. ¿Cómo que no es tanto dinero? Yo creo que no. Al final se vendrá por un millón y medio. Tampoco es tanto para Fran y bueno, Cayetano. No, para ellos no. Yo creo que no. Para ellos sacan no. Una, no sé, ¿se puede sacar con una hipoteca para una subasta? Oye, me voy a ir a los Beckham, que es un tema que me interesa muchísimo. Ay, porque no entiendo mucha cosa de lo que está pasando. ¿Tú no entiendes? No, yo es lo que entiendo no sé, perfectamente. Pero ¿cuál es el origen de la que pelea? Que Victoria y David Beckham son infumables. Yo soy del equipo Brooklyn. ¿Tú eres del equipo Brooklyn? Claro, Brooklyn Beckham, harto de esta familia y de formar parte de esta empresa, decidió contar que no quiere saber nada de ellos, que se divorcia de su familia. Me encanta. ¿Pero esto? ¿Por qué le han hecho la vida imposible o sea, ¿por qué Brooklyn llega a esta conclusión? Bueno, porque Victoria y David, según el relato de Brooklyn, un poco como que ejercen ahí el control sobre toda la familia para que todos formen parte de esta firma, un poco como los Windsor, sí, ¿no? Tú formas parte de la firma, tienes que ir a los photocalls, tienes que salir en los documentales, tienes que simular ser la familia perfecta. Y él dice, de familia perfecta nada. Que a mi mujer la dejó sin vestido de novia. Victoria aparentemente se habría comprometido a hacerle el vestido a Nicola Peltz. Y luego no se lo hizo. Y luego no se lo hizo. O que cuando iban a hacer el baile de novios, el vals, en la boda, ella hizo un baile inapropiado. Claro, es que detente aquí. Y yo me lo imagino a ella haciendo un striptease. Detente aquí. Lo del baile inapropiado es que yo solo he leído así titulares por encima. Lo del baile inapropiado. Sí, Victoria. Pero es él quien lo dice. Mi madre hizo un baile inapropiado. Claro, cuenta que el día de la boda. ¿Y qué es un baile inapropiado? Y bueno, no lo detalla. Yo me lo imagino haciendo un pole dance. Sacó una barra, Victoria. ¿En serio? No sé, cualquier cosa, da igual. Yo me creo bastante a Brooklyn y yo tengo mi teoría y es que Victoria Beckham le tiene envidia a Nicola Peltz porque es muchísimo más rica. Sí, la verdadera posh. Más rica, más joven. No, sobre todo el dinero. Yo creo que todo esto se trata de dinero y de poder y de independencia. Y ahora Brooklyn Beckham, casado con una multimillonaria de verdad, que no tiene que hacer documentales, ni vender perfumes, ni relojes, ni ropa para... ¿Y el de qué vive de la mujer? Bueno, yo creo que Brooklyn ahora, claro. ¿Porque Brooklyn qué trabajo tiene? Él aparentemente es cocinero. Ah. Pero qué mal. Te llamas Brooklyn Beckham. Qué poco glamuroso. Hoy eres cocinero, mañana eres lo que tú quieras. O sea, una mega marca de la vida. Brooklyn es cocinero, pero vive de... Claro, el padre de ella, que es accionista de todas las... ¿Tú, se te ocurre algún gigante de la alimentación? El padre, esa tiene acciones. Desde Procter & Gamble, Heinz, o sea, Kraft, cualquier cosa que Cadbury, pensemos, el padre está algo ahí. De alimentación, el padre tiene negocios, dueño del Madison Square Garden en Nueva York. Bueno, entonces le está pasando aparentemente ahora una mensualidad de $1,000,000, que es poco. Es poco para mantener a Nicola Peltz. Vale. Pero bueno. Bueno, y ahora a Nicola y a Brooklyn. Había Brooklyn. Ahora tiene que mantener a los dos. Mi teoría es que los Beckham, sobre todo Victoria, no aguanta un poco que claro, que Nicola tenga más poder. Pero lo que me hace gracia es que tú has perdido un hijo, porque al final has perdido un hijo que ha decidido romper contigo. Sí. Para una familia que se mostraba como la familia perfecta, ideal, maravillosa idílica, y tal. Sí. Y la siguiente pantalla, o sea, una vez ha pasado la pantalla de que Brooklyn dice no quiero saber nada, la siguiente pantalla son ellos sin uno. Falta, o sea, uno. Falta uno. Bueno, pero al final los hace interesantes de nuevo y venden más. Sí, sí. Pero ahora posan en las fotos y todo y hay uno que no está. Sí, pero al final se trata de esto. Este negocio se trata de esto, ¿no? De alimentar. ¿Y los otros hermanos tienen novias? Sí, tienen sus mujeres. Pero bueno, no la deben... pequeña no. Harper, la pequeña no. Pero los otros sí tienen novias, son sí, mujeres. Sí, tienen su mujer. Lo que pasa es que no deben ser tan ricas. Menos ricas y forman parte por ahora... Del clan. Sí. Vale. A mí me gustó David, que me parece ahí bastante más sensato. Dijo, bueno, los jóvenes se pueden equivocar, están para equivocarse, en referencia a Brooklyn. Pensando que un día volverá a llamar a la puerta de casa. Que seguramente algún día vuelva y seguramente estos terminen a los tiros. Bueno. Con Nicola Peltz. Es que me interesaba mucho este tema. Lo voy a dejar aquí, sí. Lo voy a dejar aquí. Sí, no lo llegamos voy a Melania. Bueno, no llegamos que a Melania, que también aparece en ¿Pero tú has visto el documental? No lo he visto. Pues míralo. Pero aparecen los papeles Epstein. Pues mira el documental. Quizá Epstein le presentó a Trump a Melania. Ahí te lo dejo. Eso explicaría muchas cosas. Por aquí lo vamos a retomar la semana que viene. La semana que viene retomamos por aquí. Hasta luego. Hasta luego. Más hoy por hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. ¿Y la camisa negra qué simboliza? La camisa negra es la camisa más rara, como una broma. Es como cuando tú estás de luto, ¿sí? Te vistes de negro. Juanes, gato pardo. En este caso es porque estoy despechado. Entonces estoy de luto porque me pongo de camisa negra. Vale. Es un poco un juego de palabras. No tiene ni que hacer sentido. O sea, no, wow. Es como un chiste. Me trataban de... Me decían que explicara esta canción en inglés y yo decía, Dios mío, si en español no puedo. No sé cómo... O sea, en inglés no sé si lo podría hacer. Entrevistas hay muchas. Gato pardos. Solo en El Faro. Que está muy inspirada en música campesina que yo escuchaba cuando estaba muy chiquito. El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser. Sofá Sonoro, con Alfonso Cardenal. King and Queen, el álbum que juntó a Otis Redding con Carla Thomas. Último trabajo que vio Otis en las tiendas antes de su triste muerte en diciembre de aquel año. Un sonido grandilocuente, enorme, perfecto. Un sonido con lo mejor de los músicos de Stax a su servicio. Something is wrong with me.